Nacimiento, colonia de vacaciones y equipo de sonido. Afiliate, no esperes más. Pinto 399, segundo piso. Teléfono 443-0753. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. ADUNCE, el gremio de todos los docentes universitarios. ¿Día complicado? Relájate, la vida es corta. After con amigos en Sí Señor. Todos los días, desde las 18 horas hasta las 20:30, 50% de descuento en cervezas, papas y pizzas. Además, pantalla gigante en HD, buena música y las mejores cervezas de Tandil. Sí, señor, siempre te da más. Sarmiento 659. Todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. El mate, che, dale con el mate vos. El mate, che, dale con el mate vos. El mate, che, dale con el mate vos. Ahora sí. 13 y 8 del mediodía en la República Argentina. Seguimos aquí en la Pura Cháchara, en la FM Nitro 96.3, nitrotandil.com para escucharnos por internet. Si quieren pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, nos encuentran como a Pura Cháchara, a través del Twitter en arroba Pura Cháchara. Pueden llamarnos al 443-3819 o pueden acercarse aquí a los estudios en la Escuela Técnica número 2, Ingeniero Felipe Senillosa, Maipú 829 en la entrada, y tocan timbre y el Legui va a ir a abrir la puerta. Obvio, sí, sí. Hola, ¿cómo andás? Hola, sí. ¿Trajiste algo para comer? Sí. Y esas cosas. Sin bizcocho no se entra. Sin bizcocho no se entra, pero bueno, hay gente que entró acá sin bizcocho, lo único que no, pero está invitada. Claro, claro, claro. Silencio. Recuerden que mañana vamos a estar sorteando entradas para ver Jauría, que va a estar tocando en la noche en Glow. Tienen que mandarnos por inbox su teléfono celular y mañana vamos a estar sorteando, y quien sea el papelito elegido lo llamaremos y tendrá que decir que está escuchando la radio y se llevará los dos entradas para ir a ver a Jauría este día viernes. Buenos mediodías, señorita mujer. Señorita. Gisela Jean Bernardino, ¿cómo andas? Señora, está bien. Hola, Marce, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? Sí, bastante, bueno. El orden es progreso. ¿Es bueno el orden? Un desorden repetido mil veces es también un orden, dijo Borges, que era gorila, pero para algunas cosas servía. Y es así, muy, muy desordenada, como siempre, pero no importa. Bueno, está bien. Pero vamos a hablar un poquito ahora de esta cuestión de la actividad que se va a estar realizando, pidiendo la libertad de Belén, ¿verdad? ¿Querés contarnos un poco cómo es el caso de esta chica de Belén? Sí, me parece importante que, bueno, recordemos para las y los oyentes, Belén, obviamente es un nombre ficticio, bueno, fue una joven que entró con una hemorragia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, y estamos hablando del día 21 de marzo del año 2014. Ingresa en el hospital porque tenía dolor abdominal. Un año y medio. Dos años. Ah, yo estamos en el 2014. 2014, 2015, 2016 y en marzo, o sea, a principio de año. Sí. Bueno, Belén entra con dolor abdominal, con una hemorragia, va al baño. Cuando se despierta, ya estaba presa. O sea que su último momento de libertad fue cuando entró a esa guardia del hospital. Estuvo dos años y medio en prisión preventiva acusada de haberse inducido un aborto. Y este año, en abril, se la acusa, pero en el medio el fiscal cambia la carátula y la acusa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, lo cual da como resultado una condena de este 19 de abril, hace unos meses, a 8 años de prisión por homicidio. Esto resuelve la Cámara Penal de Tucumán. Este me hace acordar también el caso, que no es exactamente igual, pero el de Romina Tejerina. Sí, ¿Fue ahí también, fue en Tucumán lo de Romina Tejerina, o fue en una provincia del norte? ¿En el norte? ¿En La Rioja? no recuerdo dónde, pero bueno, también que fue una situación, en este caso supuestamente, por lo que tengo entendido, fue un aborto espontáneo el caso de sí, Belén. Belén dice que además ella no sabía que estaría cursando un embarazo, absolutamente fue espontáneo, ella no sabía, entró con una hemorragia y le dicen después que encontraron posiblemente, pero nunca estuvo demostrado, como partes de un feto tirados en el inodoro. Bueno, ella niega absolutamente todo. Esto indica, además, o deja en evidencia que se violó la ley, marca una confidencialidad entre el médico y el paciente. Mientras ella estaba inconsciente, los médicos llamaron a la policía, quedó detenida mientras estaba inconsciente, digamos. Claro. Bueno, acusada de homicidio, que es tremendo, ¿no? Se supone que uno mata a alguien que está vivo. Eso sería un homicidio, además. Bueno, en este andamiaje legal sabemos que en nuestro país el aborto es ilegal, hacerse un aborto es ilegal y quien hace un aborto también estaría del lado de o fuera de la ley, digamos. Y esa es una de las cuestiones por las que venimos luchando muchas colectivas de derechos humanos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Bueno, se han presentado ya varios proyectos de ley, siempre se cajonean. Sabemos que las últimas declaraciones del actual presidente, dijeron fuertemente que bajo su mandato no habría ninguna posibilidad de que se aprobara una ley que legalizase el aborto. Por otra parte, está siempre esa frase tremenda, tramposa y horrible, que es no porque yo estoy a favor de la vida. Desde las feministas decimos, sí, nosotras estamos a favor de la vida, de una vida autónoma, de una vida con derechos, de una vida con decisiones. Seguramente a ninguna mujer le gusta hacerse un aborto, son decisiones que tienen que ver, bueno, eso, con ejercer el derecho a la autonomía de los cuerpos, sobre todo. Y bueno, no tenemos leyes que nos amparen, esto da por resultado muchísimas muertes por abortos clandestinos. Cuando hablamos de Belén, estamos pensando en que es el resultado de un pacto clasista y machista, ¿no? Porque las mujeres pobres son las que tienen que ir a un hospital público o las que tienen que ir a hacerse un aborto clandestino o las que tienen una buena defensa ante la justicia. Uh-huh. Bueno, el caso de Belén, por esto hablamos de un pacto machista y clasista también, y no solo patriarcal. En realidad es un mensaje que nos dan a todas el resto de las mujeres, ¿no? Que Belén esté presa. Nos disciplina en cierta medida, nos da miedo, nos están mandando un mensaje muy fuerte a las mujeres que podemos decidir o no, que tampoco es el caso de Belén, que no estaba decidiendo ir a hacerse un aborto, sino que tuvo un aborto espontáneo. Es como muy tremendo ese caso. Es tremendo, te deja... Es llevarlo al extremo incluso de la lucha antiaborto. Sí, es llevarlo al extremo. Se están manifestando, bueno, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó específicamente que se revea el caso Belén e hizo un reclamo por la inmediata libertad, a la vez que da indicaciones y orientaciones al Estado argentino sobre la cuestión de que avance en la legalización del aborto, claramente. Sí. Estamos hablando de Naciones Unidas, quiero decir, no estamos hablando de la Cuarta Internacional. Ni de las más feministas, ni de los más socialistas, pero bueno, la ampliación de derechos está siendo una batalla que, bueno, está siendo aceptada a partir de las grandes y largas luchas, ¿no? De los movimientos sociales, de las colectivas de mujeres, de las colectivas feministas. Y bueno, como resultado de muchas de estas movilizaciones y también de estos llamamientos de atención a nivel internacional, mañana nos manifestamos en todo el país en reclamo de la libertad para Belén. Bien, ¿en qué va a consistir la actividad acá, por lo menos acá en la ciudad de Tandil? En la ciudad de Tandil nos alineamos con la iniciativa en los restos de los puntos del país, que es convocar en las distintas plazas a las 17 horas. Nosotras estamos como mala junta participando en el foro de promoción y protección de los derechos de las mujeres aquí en Tandil, que después si quieren vemos que hay también otras, obviamente es un foro, así que hay muchas organizaciones que participan, y estamos convocando a hacer una actividad mañana a las 17 horas en la plaza que se llama Ramón Santa Marina y que es la plaza que está enfrente a la entrada del Hospital Ramón Santa Marina. O sea que sería en Paz y Uriburu. El jardincito del hospital. El jardincito del hospital que, por ejemplo, el 24 de marzo nos reunimos, pero en la otra punta, en Colón y Uriburu. En este caso, enfrente. En este caso, sí, enfrente al hospital. ¿A qué hora es esto entonces? A las 17 horas. La idea es que quienes quieran manifestar, artistas, ciudadanos, colectivas, va a haber un micrófono abierto. Bueno, nosotras desde el Foro de las Mujeres vamos a leer el documento que seguramente hoy empezará a circular en los medios. Y es muy claro, en realidad es un reclamo que hacemos en todo el país. Adherimos, digamos, entramos en diálogo con las demás ciudades y con las demás colectivas feministas y colectivos de derechos humanos. Así que nos parece que sería importantísimo presencia de asociaciones, de agrupaciones, de ciudadanas y ciudadanos en general. Nos parece que reclamar por la libertad de Belén es reclamar también por más autonomía para las mujeres, es reclamar también, bueno, la confidencialidad, esto que se ha violado de parte del aparato médico, y por supuesto denunciar una perspectiva absolutamente misógina y patriarcal de parte de la justicia, que está, bueno, no, está, según nosotras, está violando absolutamente todas las posibilidades que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos, con un mensaje que, si bien se inscribe en este momento en el cuerpo de Belén y se manifiesta en su privación de libertad, es un mensaje que intenta ser disciplinador para el resto de las mujeres. Si llegas a un hospital y por eso, con una hemorragia, vas presa por 8 años, culpada de homicidio, ¿no? Sí. Que se haga la protesta, en este caso aquí en el frente del hospital, tiene que ver con este rol que también juegan los médicos y la situación que pasa aquí en la ciudad de Tandil con los objetores de conciencia. Sí. ¿Va por eso? Va por ese lado también. Además que da la vuelta el Poder Judicial, sí, digamos, pero sí, nosotras desde el Foro de las Mujeres venimos reclamando y dialogando hace tiempo con el Ejecutivo local y también con las autoridades del hospital y con la gente de salud primaria en relación justamente a que el servicio de tocoginecología del hospital ni siquiera accede a hacer los abortos que están contemplados por la ley, que serían la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Son casos extremos, ¿no?, que tienen que ver con una violación o con si corre peligro la vida de la mamá o del feto. Ni siquiera en esos casos en Tandil se está garantizando, debido a que todas las médicas los médicos del servicio son objetores de conciencia. En este momento y en estas últimas semanas, a partir de una médica, eso se está reviendo. No sé si está todavía oficializado. Esto tiene que ver también con que tampoco en Tandil se implementan las consejerías pre y post-aborto, que por ley deberían estar ya funcionando hace ya 2 años, y en Provincia de Buenos Aires también. Hay versiones, ¿no? Como todas son interpretaciones. Lo real es que no están funcionando. Desde el gobierno local nos dicen sí, existen. ¿A qué llaman consejería? Es lo que estamos discutiendo. Porque ellos sostienen que sí existen, cuando en realidad sabemos que no hay acompañamiento y que, bueno, que además hay toda una negación a intervenir. Bien. Así que mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde en Paz y Uriburu va a haber micrófono, va a haber un poco de música. Decía hace un rato también en otra nota, pensamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una marcha? ¿Hacemos un festival? Ciertamente no es un festival que tenga que ver con festejar nada, sino más bien es un... Visualizar. Sí, es visualizar. No tenemos nada para festejar, tenemos solo que lamentar y que reclamar y que denunciar, ¿no?, el rol de la justicia y del sistema médico. Por lo tanto, es invitarlos a compartir esta denuncia y a hacer pública nuestro desacuerdo y nuestro reclamo por mayor autonomía para los cuerpos de las mujeres. Bueno, muchas gracias, Gisela, por pasar por aquí por los micrófonos de Apura Chachara. Gracias a ustedes. 13:20 de este mediodía, hacemos un pequeño cortecito y ya regresamos con más. ¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá yo no lo entiendo.